en frío, se sirve la oportunidad en frío. Y yo buscando calor le perdí la pista y me aliño en la ensalada de esta vida que a veces no sabe a nada. Me ruego, tienes que volar por fin o batir las alas, que si ya no quedan cielos por lo menos no te olvides de que están aquí tus ganas. Y dale una oportunidad al sol pa' que amanezca. Dale un trago a este alcohol lleno de letras que haciéndome el boca a boca se ha destilado en canción. Y al alba, la más bella oscuridad con pinceladas se disuelve en el agua ras de mis lamentos. Ya no hay luna, ya no hay sol, quedan las sombras que llevo dentro. Canciones, cambio todas estas lágrimas por canciones. Cada golpe de bordón es un intento de salir y tomar aire sin ponerme precio. Y dale otra oportunidad al mar para que haga olas. Devuélvele al reloj todas sus horas, que el tiempo es para hundirse o navegar ya junto a él. Peligro cuando caminas y bajas la mirada, pierdes el universo en cada esquina y la vida por las ideas se te escapa. Insisto, y ante lo mirar por una farra, piérdete el control, déjalo en casa y tómate una birra con la masa. Que de un pedazo de ella y un buen soplido te hizo Dios a su imagen y semejanza. Perfilo la silueta que forma mi melodía y esbozo un paisaje que siente frío y un deshielo en cada gota guarda un mundo y una sinfonía. Primavero, cuando no queda más remedio y por su peso siento que caerá otra estación en cada verso, en cada paso, en cada pozo, en cada intento. Dale otra oportunidad al viento pa' que sople y otra oportunidad al mundo pa' que gire, que las vueltas a este templo le han sentado siempre bien. Peligro cuando caminas y bajas la mirada, pierdes el universo en cada esquina y la vida por las ideas se te escapa. Y hátelo mirar por una farra, piérdete el control, déjalo en casa y tómate una birra con la masa. Que de un pedazo de ella y un buen soplido te hizo Dios a su imagen y semejanza. Peligro, birra con la masa. Que de un pedazo de ella y un buen soplido te hizo Dios a su imagen y semejanza.